El momento ESI. Momento ESI. Puede ocurrir que te hagan algo que no te guste y que en ese momento no te salga a decir no, o no te atrevas o te dé vergüenza. Va pasando el tiempo y cuando te acuerdas, te sientes triste. Los secretos buenos son divertidos, te hacen reír y te ponen contenta o contento. Esos secretos no dan miedo, no te hacen sentir mal. Sin embargo, cuando tienes algo en la cabeza que te hace sentir triste, no puede ser un secreto bueno. Si un secreto te pone triste o te da miedo, es un secreto malo. Los secretos malos no pueden quedarse guardados en la cabeza, porque te hace sentir tristeza, miedo y culpa. Su nombre ya lo dice, un secreto malo te hace sentir mal. Cuando una comida no te sienta bien, ¿verdad que tu cuerpo la saca fuera? Con los secretos malos hay que hacer lo mismo. Podría ocurrir que un adulto no quiera o no sepa escuchar cuando le quieres contar algo complicado. Cuando no te escuchan o no creen lo que dices, te sientes muy triste. Sigue buscando una persona mayor que te escuche y te ayude. Puede ser alguien de tu familia o a veces puedes encontrarla fuera de tu casa. Puede ser en la escuela, por ejemplo, un maestro o una maestra. También puede ser una tía o una amiga. Verás como cuando te escuchan atentamente y la tristeza se va pasando un poquito. Construyendo el sentido de cuidado en la niñez. Espacio ESI es una creación de la radio escolar de la escuela número 108, Portal de los Andes, de Lago Puelo.